Bueno, estamos llegando ya al final de esta nueva emisión del Enredando las Mañanas. Y bueno, queríamos para este último bloque tenemos preparado un audio, gentileza de Cecilia Bona de Avispados, que lo que trata de hacer es dar una breve explicación sobre qué es lo que votamos el próximo domingo, sobre todo en lo que tiene que ver también particularmente aquí en la ciudad de Buenos Aires y también con las elecciones de los puestos de diputado que quedan vacantes. Estamos en la puerta del cuarto oscuro. Hoy vamos a contarte cuándo, qué y cómo votamos los vecinos de la ciudad de Buenos Aires. ¡Vamos! Iremos a las urnas dos veces, en las primarias del 13 de agosto y en las generales del 22 de octubre. Por un lado elegiremos 30 legisladores que trabajarán en la legislatura porteña ocupándose de temas de interés local. Por el otro, 13 diputados que trabajarán en el Congreso representando a la ciudad de Buenos Aires en los temas de interés nacional. El 13 de agosto iremos a las PASO. Algunas de las alianzas pondrán a consideración de los ciudadanos varias listas de representantes y la más votada será la que pase a las elecciones generales de octubre. El resto de los partidos pasarán a las generales solamente si consiguen el 1,5% de los votos. Ya entramos al cuarto oscuro. Las boletas son de papel, no electrónicas como la última vez que votamos. Vemos boletas con dos secciones por si queremos votar legisladores y diputados. Bueno, ahí está con algunos problemitas técnicos el audio, pero vemos boletas con dos secciones por si queremos votar legisladores y diputados. No, bueno. Ahí igual estaba llegando al final del video. Básicamente explica medianamente cuál es la dinámica de estas elecciones, por lo menos lo que tiene que ver aquí en Capital Federal, de la elección de legisladores y de 13 bancas, de 30 legisladores de porteños y de 13 bancas para diputados. Y bueno, para resaltar algo que poco se habla, y bueno, a pesar de que creemos poco o nada en estas metodologías electorales de estas democracias capitalistas, pero bueno, poco se informa a la ciudadanía, y bueno, la última elección fue con boleta electrónica, ahora se vuelve a la boleta de papel. Y bueno, básicamente hay dos listas, una que tiene que ver con los legisladores, otra con los diputados. Algunas son boletas dobles porque hay partidos que presentan candidatos tanto para legisladores como para diputados. Se puede meter esa boleta entera y si no, se puede votar a medias. Nada, nos parecía un dato importante de cara a lo que viene el próximo fin de semana y que bueno, más allá de toda la picadora de carne mediática que plantean los medios hegemónicos y bueno, todo el cruce y pase de facturas de las herencias o no herencias, lamentablemente a quienes estamos de otro lado y bueno, quienes conformamos estas redes de luchadores que tratamos de cambiar la realidad de otra manera, con los pies en el barrio, en territorio, viendo lo que le pasa a nuestros vecinos y solidarizándonos con lo que le pasa al otro, saliendo un poco de esta cultura de la individualidad. La verdad que poco nos representa toda esta pelea que se da en estos márgenes de construcción de poder hegemónico dentro de esta democracia capitalista y que tiene por siempre a los sectores menos pudientes, a los relegados, a los trabajadores, a los sectores más pobres de esta sociedad relegados y sometidos constantemente. Nati, ya estamos. Sí, ya estamos casi cerrando este Enredando las Mañanas. Es bastante difícil la labor de operar y también conducir, o claramente que estás vos para sumar también, pero es producir también. Entonces, recién se me colgó el audio, estoy viendo con qué tema podemos cerrar el Enredando que caracteriza, no sé, viste, es como que crisis, después evolución o emoción, como dice el proverbio chino, pero nada, bueno, encantados nosotros una vez más aquí de poder colaborar con este programa que nada, nos parece nada, una idea y una realización genial que todas las compañeras y compañeros sostienen semana a semana durante todo el año, generando de verdad comunicación popular, cooperativa, cruzando y pasándose información, compartiendo audios, compartiendo causas y bueno, generando una difusión que bueno, lamentablemente en los medios tradicionales hegemónicos no existe de algunos casos, de algunas causas. Y bueno, dentro de eso estaba llegando aquí para el final del programa que lamentablemente en Jujuy hubo otra detención de integrantes del SEOM en el puente del río San Lorenzo. René Saavedra, que es delegado de Vinalito, y su hija y cinco compañeros más se encuentran detenidos. Y bueno, mañana va a haber un paro provincial, demarcación y retiro. Y bueno, se cree que son 10 los detenidos por ahora. Seguramente los compañeros que le toque llevar adelante el enredando de mañana estarán contando los pormenores de este paro provincial y de bueno, la situación de los compañeros detenidos allí en Jujuy. Nati, ¿con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con un tema de PES. Te lo consulto porque, como recién decía, que la conducción, la operación y la producción, no sé si citaste el audio fallido de cómo, cuándo y sí. Qué votamos. Ah, perfecto. Sí. Es el audio que escuchamos explicando cómo va o de qué va la contienda electoral de este fin de semana. De la ciudad de Buenos Aires. De la ciudad, ¿no?, de Buenos Aires. Fue gentileza Cecilia Bona de Avispados. Sí, de avispados.com. Es un portal de noticias que está básicamente, trata de noticias de acá de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto fue el Enredando las Mañanas desde aquí, desde el barrio de Mataderos, en el estudio de Víctor Basterra, desde Radio La Retaguardia, y nos vamos con PES. Sí, con PES, con Tristezas del Sur. Para quién.